Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros nuevamente a través del canal de YouTube para compartir el estudio de la lección de la escuela sabática. Sé que me ausenté una semana o dos, no lo sé, por motivos de trabajo aquí en el Distrito Misionero. No hemos podido tener el tiempo para grabar, pero gracias porque he podido leer los mensajes de ustedes en estas semanas. Así que continuamos con la escuela sabática, porque esto es una bendición no solo para ustedes, sino también para mí. Y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y también gracias a todos los que ya se suscribieron a este canal que venimos trabajando casi hace un año. Si tú estás viendo este video por primera vez o quizá eres continuamente visitador de este canal, pero aún no te has suscrito, yo te invito, suscríbete al canal para que recibas notificaciones de cada video que podamos estar subiendo. ¿Te parece? Y tenemos las redes sociales, ya sabes, para poder estar en contacto a través de Facebook o a través de Instagram también. Así que, sin más, lección número 5 de la escuela sabática. El título es Solo la Biblia, Solo Escritura. Y aquí empezamos. Quiero empezar con esta cita que ustedes van a ver aquí en pantalla y miren y reflexionen en lo siguiente. Dice así: solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Martín Lutero. Impresionante. Y es que la Biblia es la única fuente de autoridad máxima que la iglesia cristiana debería tener. Digo debería porque lastimosamente, y esto lo hemos visto en las lecciones pasadas, muchos utilizan la tradición, la experiencia, su raciocinio, utilizan quizás su tradición o su cultura para poder convencerse de lo que está en las escrituras. Sin embargo, hemos venido estudiando que la iglesia adventista del séptimo día, nosotros, el pueblo de Dios, tiene como única base un principio importante, el principio de sola escritura. Durante estas semanas que hemos pasado en el estudio, hemos visto de que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Lo cual significa de que si nosotros creemos por ejemplo, en la resurrección de Cristo, por ende tenemos que creer en la creación de 7 días literales. Si nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, tenemos que creer también en la historia del diluvio, porque toda escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios. La lección para esta semana, vamos justamente a reforzar esta idea. La idea de sola escritura, solamente la Biblia. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia, vuelvo a repetir, es nuestra única fuente de autoridad para la teología adventista. Y quiero compartir contigo las tres enseñanzas de esta lección. En primer lugar, vamos a entender el concepto de sola escritura. En segundo lugar, vamos a ver la unidad y la claridad de la Biblia. Y en tercer lugar, vamos a estudiar las escrituras y Elena de White. ¿Ok? Aquí empezamos con esto. Vamos. Bien, miren, esto de sola escritura es más que un lema, ¿ok? No es solamente un lema para que el mundo sepa de que nosotros hablamos de la sola escritura. No, la sola escritura es fundamental, es transversal cuando un cristiano va a estudiar la Biblia. ¿Sabes qué pasaba? En el tiempo de la Reforma, la palabra de Dios, la escritura, no era apta, entre comillas, para todo el público. Es decir, el pueblo no podía tener la escritura. Los únicos que tenían las escrituras eran los sacerdotes, los clérigos, mejor dicho, los de la nobleza alta. Y esto llama la atención, porque lastimosamente fue a partir de ese momento cuando comenzaron a tergiversarse las escrituras bíblicas y colocar ideas humanas sobre lo que la Biblia enseñaba. Allí es cuando se levanta, por ejemplo, Martín Lutero. Y Martín Lutero fomenta, difunde esta idea correcta de volver a las fuentes, de volver a la escritura bíblica. Y no solamente de volver a la escritura bíblica, sino de que todo, tanto el pueblo como la nobleza, pudieran tener la escritura en sus manos. Y es así como empezó la reforma protestante. ¿Por qué menciono esto, queridos amigos? Porque la escritura, tenemos que tener en cuenta, y cuando hablo de escritura, hablo de la Biblia en conjunto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La escritura en su conjunto, amigos, es importante y es la base para nuestras doctrinas. Nuestras doctrinas, como iglesia adventista, no está basado en una idea de un pastor, en la idea de un líder. Nuestras doctrinas, nuestras creencias fundamentales, no está basado en un libro, en un comentario. Es más, ni siquiera está basado en el espíritu de profecía, que más adelante vamos a ver cuál es el lugar del espíritu de profecía dentro de la iglesia adventista. Nuestras creencias, nuestras doctrinas están basadas únicamente, ¿sabes dónde? En la palabra de Dios. Yo quiero ver algunos textos bíblicos para poder entender con mayor claridad lo que la Biblia nos habla de esto. Quiero invitarte a que vayas a tu Biblia, allí en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver lo que dice. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí hay un consejo muy interesante. No penséis más allá de lo que la Biblia enseña. Mira, cuando el cristiano intenta resolver los misterios de Dios, comienza a caer en un pecado tan profundo que es posible que no pueda salir. ¿Sabes por qué? Porque los misterios le pertenecen a Dios. Lo revelado es para el hombre, dice Deuteronomio 29:29. ¿Qué quiero decir con esto? Que por favor estudies lo que está en la Biblia y que no intentes profundizar en algo que, como decimos aquí en nuestro país, no tiene pies ni cabeza. Estudia lo que la Biblia enseña. No caigas en la superstición, no caigas en las ideas humanas que luego pueden llevarte por otro camino. Lastimosamente, por este motivo, muchos se han alejado de la iglesia. Y cuando hablo de muchos, no hablo solamente de hermanos de iglesia, hablo de líderes de iglesia, que por querer dar rienda suelta a su orgullo, que por querer dar rienda suelta a descubrir, entre comillas, los misterios de Dios, terminan lejos de la iglesia. Terminan hablando contra la iglesia, terminan colocando fechas que la verdad que no tiene sentido. Cuando Dios mismo dijo que nadie sabe el día de la hora. Pero el ser humano va ahí colocando fechas. Por eso Pablo dice, por favor, concéntrate y no pienses más allá de lo que está escrito. Concéntrate en lo que está en la palabra de Dios. Porque cuando tú vas más allá, cuando tú intentas caer en esa superficie ya de la imaginación, de las hipótesis, de las ideas que quizás están fuera del concepto bíblico, eso pasa, te envaneces. Y esta palabra envanecer tiene que ver con el orgullo. Entonces, ¿qué haces? Tratas de colocar tu idea por sobre la Biblia. Porque tú crees que es así. Porque Dios quizá te reveló, entre comillas, de que fue así. Y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Al estudiar la Biblia, amigos queridos, corremos el riesgo de hacerla decir a la Biblia lo que ella no quiere decir. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿ok? Ahora, cuando mencionamos de que no tenemos que pensar más allá de lo que está escrito, no me refiero a que no puedas utilizar otros recursos. Claro, puedes utilizar léxicos, concordancias, puedes ir a una Biblia en idioma hebreo o a una Biblia en idioma griego, puedes quizá estudiar un poco la historia, la arqueología, todo eso ayuda. Mas no eso determina lo que la Biblia dice, porque recuerda que el principio de sola escritura es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y este es un grave error que muchos no entienden, porque quieren estudiar la Biblia de forma aislada. Y yo aquí respondo esta pregunta que muchos quizá me han hecho en algún momento: pastor, ¿por qué existen tantas iglesias, tantas denominaciones, si la Biblia es una sola? Por el mal uso de la Biblia, porque tratan de estudiar un texto aisladamente. cuando la Biblia es un conjunto, y vamos a ver eso un poco más adelante cuando veamos el tema de la unidad. Pero yo quiero que prestes mucha atención aquí a lo que dice Elena de White. Vamos a ver allí el texto. La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y ver y a ver la relación que existe entre sus partes. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del consejo del Espíritu de profecía? Vamos, si vas a estudiar una temática, vas a hablar, por ejemplo, de la resurrección o de la inmortalidad del alma. Vamos, no te puedes centrar solamente en el rico y Lázaro para hablar de eso. Vamos, tienes que ir al Génesis para entender cómo fue la creación de la vida y qué es un Nefesh Hayah, qué es un alma en la Biblia. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice espíritu, alma y cuerpo? El problema es que cuando utilizamos los textos aisladamente, hacemos decir a la Biblia lo que ella no quiere. ¿Qué significa eso? Que forzamos el texto, y al forzar el texto estamos haciendo una mala interpretación, y por lo tanto esa mala interpretación no va a edificar tu vida de una forma correcta. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo quiero que puedas comprender en esta primera parte es que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Quieres estudiar algo del Nuevo Testamento? Muy bien, estúdialo junto al Antiguo Testamento. ¿Quieres estudiar algo del Antiguo Testamento? Muy bien, busca lo que los profetas del Nuevo Testamento hablaron acerca de ese texto del Antiguo Testamento. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Yo te invito a que cuando estudies la Palabra de Dios, por favor, lee un texto con otro texto. Compara las Escrituras. Compara, si vas a hablar de la oración, busca la oración en el Antiguo Testamento, en Abraham, en Elías, en Jesús, en Juan. ¿Me dejo entender? Tenemos que hacer un estudio completo del texto para poder entender con claridad lo que la Biblia nos quiere enseñar. ¿Ok? Vamos ahora a la segunda parte. Vamos a ver la unidad y la claridad de la Escritura. Vamos allí. ¿Te has puesto a pensar por qué no existe contradicción en la Biblia? ¿Por qué es un libro tan perfecto de principio a fin? Por su unidad. Porque lo que escribió Moisés y lo que escribió Juan, amigos, fue inspirado por Dios. Lo que pasó en el tiempo de Israel en el desierto, lo que pasó en el exilio babilónico, lo que pasó en el tiempo de Jesús, lo que pasó en el tiempo de los apóstoles, el mismo Dios inspiró a los profetas. Eso es maravilloso. No vas a encontrar un solo libro en todo el mundo, escrito en más de 1500 años, en tres continentes diferentes, por 40 autores diferentes, de edades diferentes y de culturas diferentes, que tengan una misma relación. Esto es precioso. Por eso la Biblia nunca se va a contradecir. Porque la Biblia es palabra de Dios. Porque Dios inspiró al ser humano. Dios inspiró a los profetas. Y los profetas en sus palabras escribieron lo que Dios quiso dar a entender. Esto es impresionante porque esta unidad, amigos queridos, que tenemos en la palabra de Dios, es muy importante para nuestra iglesia. ¿Qué pasaría si no hubiera unidad? ¿Sabes qué pasaría? Nuestras doctrinas no estarían bien fundamentadas. Si no hubiera una unidad en la Biblia, quizás ni siquiera podríamos aprender a diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Quizás si no tendríamos esa unidad clara en las Escrituras, no tendríamos 28 creencias. Tendríamos tan pocas porque no entendemos, porque la Biblia no se afirma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si no habría unidad literaria, unidad de la palabra de Dios, es más, quizás no sabríamos ni cómo proceder en una disciplina eclesiástica, porque todo está en la palabra de Dios. Amigos, si nosotros no tuviéramos unidad, quizás no sabríamos rechazar la herejía en la cual muchas iglesias están inmersas. Porque la Biblia, recordemos, es una unidad. Y al ser una unidad, vuelvo a repetir, y esto está muy ligado al concepto de sola escritura. La Biblia, al ser una unidad, no deja espacio, no deja opción para un comentario humano. El mismo hecho de que la Biblia sea una unidad clara, no deja espacio para un pensamiento lógico humano o para colocar una autoridad humana sobre la Biblia, porque ya la Biblia se interpreta a sí sola, porque ya la Biblia me dice lo que es, porque yo no tengo que ir a otra fuente para poder entender lo que la Biblia enseña. ¿Por Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y esto es maravilloso. Mira, yo quiero que veamos aquí dos textos bíblicos para poder profundizar un poco más este concepto de claridad y este concepto de unidad de la Biblia. ¿Okay? Vamos a ir allí al libro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver lo que dice. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Acá hay algo interesante. Cuando tú eres fiel a la lectura bíblica, cuando tú eres leal a lo que está escrito en la Biblia y no lo tergiversas y no quieres darle una interpretación que te conviene, cuando tú eres fiel a lo que está escrito en la Biblia, amigos queridos, hay sana enseñanza. Pero cuando tú intentas tergiversar, porque quizá no te conviene, porque quizá no entiendes, o porque piensas de que en tu cultura no es así, o porque quizá piensas de que tu formación te dijeron otra cosa y tú tienes que creer más a lo que te dijeron en casa que a lo que está en la Biblia. Amigos, cuando nosotros tenemos claro la pureza y la claridad de la palabra de Dios, hay enseñanza correcta. Pero amigos, cuando vamos con orgullo, cuando vamos con prejuicio a la Biblia, cuando vamos con ideas filosóficas, cuando vamos con preconceptos muy arraigados en nosotros, lastimosamente va a ser muy difícil que hagas hablar a la Biblia lo que ella quiere decir. Tienes que ir con humildad al estudiar la Biblia. No eres tú, es la palabra de Dios sobre ti. Es el ser divino superior, perfecto y eterno que creó este mundo, quien nos dejó su palabra para entenderla. Y te atreves a ir a ella con tus pensamientos humanos. Te atreves a ir a ella con tu orgullo y con tus prejuicios. No hay forma. Tenemos que entender de que cuando hay retención de la palabra fiel, hay enseñanza correcta. ¿Ok? Vamos a ver un texto más. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Veamos lo que dice. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¡Qué buen consejo de Pablo! Al consejo de Tito que hemos leído, que la palabra fiel trae buena enseñanza. Pablo dice, por favor, retén la sana palabra, retén la forma de la Biblia. No cambies, no tergiverses, no hables a tu conveniencia. Retén lo que ya está allí. ¿Me dejo entender? Amigos, hay una gran unidad. Hay muchos que dicen, no, pastor, ya el Antiguo Testamento, como dice el nombre, es antiguo. Ya pasó. No es así. El Nuevo Testamento no es mejor que el Antiguo Testamento, ni el Antiguo Testamento es mejor que el Nuevo Testamento. Amigos, ambos, tanto el Antiguo como el Nuevo, ambos, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es perfecto. ¿Me dejo entender? Entonces, esta unidad que vengo hablando nos permite tener claridad en nuestras doctrinas y nos ayuda a desechar toda mala teología que algunos tienen. Yo te doy un consejo bien práctico. Mira, la lección de esta semana nos habla de los bereanos. ¿Quiénes eran los bereanos? Los bereanos eran aquellos hermanos de iglesia que cuando iban a la iglesia a escuchar al pastor, colocándolo en un contexto actual, cuando iban a la iglesia a escuchar ahí a un líder, a un anciano, a un mipes, a un líder de iglesia, ellos no se quedaban con eso. Ellos iban a casa y estudiaban y corroboraban si lo que ellos habían hablado era cierto. No porque desconfiaban de sus líderes, sino porque ellos aprendieron que el proceso de crecimiento espiritual no se da un sábado en la iglesia solamente. El crecimiento de tu comunión con el Señor no se da cuando escuchas un sermón ahora por Zoom o tal vez por Facebook, que ahora estamos con esta tecnología por la situación que vivimos. Amigos, los bereanos entendieron que si hay alguien que tiene que aprender a estudiar la Biblia profundamente, es uno mismo. Ahora yo te pregunto, tú estudias la Biblia, ¿cómo la estudias? ¿Solamente utilizas este comentario que estoy grabando? No es así. No estudies la Biblia con un comentario mío. Estudia la Biblia con la dirección divina. Este comentario es un apoyo a lo que tú ya estudiaste en la semana. Ahora, yo hago aquí un paréntesis. No sé si alguien está viendo este video porque quizá no estudió su lección en la semana. Ten cuidado, ¿ok? esta grabación, este comentario que estoy haciendo, como el de los demás pastores o líderes de iglesia que hacen un comentario de escuela sabática, no sustituye tu estudio personal, amigo. ¿Está bien, hermana? Tú tienes que buscar a Dios de forma personal. Yo te aconsejo, estudia la Biblia por ti mismo, por ti misma. ¿Ok? Deja que el Espíritu Santo te hable. Permítete entrar en esa atmósfera divina para que recibas iluminación divina en el estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora alguien quizá puede decir, pastor, pero hay textos que son difíciles. Sí, al final es la palabra de Dios. Y tú y yo somos seres humanos imperfectos, caídos. Pero el tema de la salvación, que es el tema primordial y transversal de toda la Escritura, eso está muy claro. ¿Ok? Así que yo te animo. Haz un estudio personal de la Biblia y vas a ver los grandes beneficios que vas a tener de ese estudio. Bien, vamos a la última parte de la lección, que vamos a entender acerca de Elena de White y las escrituras bíblicas. Vamos allí. Lo primero que tenemos que saber es que no hay duda alguna de que el mismo Dios que inspiró a los profetas de la Biblia fue el mismo que inspiró a Elena de White. Quiere decir que tanto los libros que están en la Biblia, como los escritos del Espíritu de profecía, son inspirados por Dios. Dios inspiró y Dios se reveló a Elena de White. Ahora, por eso ella es profeta de la iglesia. No porque la iglesia simplemente haya designado. Porque aunque no creas, hay muchos que se levantan como profetas. Pero no porque alguien dice, tengo un sueño, recibí una visión, o porque alguien dice, soy un profeta, es profeta. No, hay un filtro que tenemos que aprender, estudiar características de los profetas bíblicos para poder saber quién es un profeta en la actualidad. Ahora, entendiendo esto, tenemos que también recordar que la única norma imperante para nuestra teología es la palabra de Dios. Por eso el principio de sola escritura. Ahora, alguien puede decir, pastor, ¿y dónde entra Elena de White? Yo no estoy diciendo aquí que los escritos de Elena de White no tienen valor alguno. Claro que tienen un valor. Pero los escritos de Elena de White, amigos y hermanos sinceros, los escritos de Elena de White, no pueden estar superpuestos a la Biblia. Hay algunos que intentan, para poner ejemplos prácticos, ¿ok? No quiero ofender a nadie, pero algunos intentan hacer un sermón solo con el espíritu de profecía. Algunos quizá basan sus sermones, basan quizá su vida práctica en lo que dice el espíritu de profecía y ha dejado a un lado la Biblia. No se trata de eso. El espíritu de profecía, hermanos, tiene su lugar, pero ese lugar no está superpuesto a la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Hay que tener mucho valor por el espíritu de profecía, pero hay que tener muchísimo más valor por lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, lo que yo estoy diciendo no es idea mía, no es idea de una iglesia, son palabras de Elena de White. Yo quiero que veamos aquí dos textos del espíritu de profecía, donde ella habla acerca de quién es ella y de lo que es la Biblia. Vamos allí. El hermano J quiere confundir la mente, haciendo que parezca que la luz que Dios da a través de los testimonios, o sea, a través de ella, es una añadidura a la palabra de Dios, pero así la presenta como una falsa luz. Dios ha visto que esta es una buena manera de atraer la mente de su pueblo a su palabra para que la entiendan mejor. Mira lo que está diciendo aquí el Espíritu de profecía, que sus escritos, sus testimonios, no pueden estar superpuestos a la Biblia. Es más, hay una cita del Espíritu de profecía, no lo tengo en mano. Pero Elena de White claramente dice que si el pueblo de Dios hubiera comprendido con claridad la palabra de Dios, no habría necesidad de testimonios. Porque es así. Los testimonios nos facilitan, nos guían, nos dan más claridad quizá en algunos textos que son complicados. Mas no es la primera norma sobre la Biblia. ¿Ok? Mira, veamos aquí una cita más. Veamos lo que dice aquí. ¿Cómo puede el Señor bendecir a aquellos que manifiestan un espíritu que dice, a mí no me importa? Un espíritu que los conduce a andar contrariamente a la luz que el Señor les ha dado. Pero no os pido que toméis mis palabras, Poned a Elena de White, a la hermana de White, a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, y la hermana White ha dicho esto. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho, y entonces haced lo que Él ordena. Esto fue un discurso a los dirigentes de la iglesia la noche anterior a la apertura del Congreso de la Asociación General en 1901. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Yo me quedo profundamente anonadado, impactado con lo que Elena de White dice aquí, ¿no? No citéis mis palabras en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Ese es el problema de algunos de ustedes, que colocan al Espíritu profecía sobre la Biblia. No es así. La Biblia tiene un lugar único. La escritura de Elena de White, ella misma dijo, una luz menor que conduce a las personas ¿a dónde? Hacia la luz mayor. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado. No vayamos ni a un extremo ni al otro extremo. Utilicemos sabiamente los consejos del Espíritu de profecía, pero principalmente necesitas dejarte transformar por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Ok? Bien, yo voy a dejar aquí un enlace en la descripción de este video de un artículo que publicó un doctor teólogo adventista acerca de las escrituras de Elena de White, si es que tú quieres profundizar un poco más. ¿Ok? Entonces, amigos queridos, la lección de esta semana nos habla de estas tres cosas. La Biblia es su único intérprete. Por favor, no estudies la Biblia de forma aislada. ¿Ok? En segundo lugar, recuerda que la Biblia es muy clara. Es tan clara tanto para niños como para adultos. Solo que necesitamos ir con humildad al texto bíblico. Necesitamos ir guiados por la presencia del Espíritu Santo para tener una correcta comprensión, un correcto entendimiento de lo que ella nos quiere decir. Y en tercer lugar, recuerda, Elena de White fue inspirada por Dios, pero nunca sus escritos son objetivo para colocar doctrinas o para fundamentar creencias. No lo son. ¿Ok? Los escritos del Espíritu de profecía no están superpuestos a la Biblia. Recuerda que nuestra única norma de autoridad es sola escritura, solamente la Biblia. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que la lección de esta semana pueda ayudarte a que hagas algo práctico. Y eso práctico es estudia tu Biblia por ti mismo. Que Dios te bendiga.